Estamos hablando con Joel, él es estudiante de la UBA, de la Facultad de Psicología. ¿Cómo te va, Joel? Muy bien, a ustedes, buenas tardes y un saludo para todos los que están escuchando. Bueno, estimado, mira, nos hemos enterado de que han habido despidos de docentes en el marco del recorte a nivel nacional de las universidades, pero que ha tenido características especiales allí en la facultad tuya. ¿Por qué no nos explicás un poco para nuestras amigas y oyentes cuál es la situación que se está viviendo por ese motivo? Sí, están habiendo despidos en la Facultad de Psicología de la UBA. En este caso es de la materia Teoría y Técnica de Grupos 2, ex Cátedra Persia, ahora cambió la titularidad de la cátedra por la Cátedra Rolón. La característica de estos despidos es que además de responder al financiamiento nacional, porque necesitan sacarse de encima docentes, también responde a una elección política. No echan a cualquier docente, además de eso echan a docentes que disienten políticamente con la gestión de la universidad. La universidad está dirigida hace muchos años por el radicalismo. En este caso nuestro rector es Jorge Ilieri, es de los famosos radicales con peluca. Y han echado a cuatro docentes de la cátedra grupo que están hace años, hace 15, 12, 10 años. Y los han hecho por WhatsApp. En muchas ocasiones se ha preguntado los motivos y la respuesta fue: la UBA es cruel. Esta fue la respuesta a una docente que fue hace 12 años. Esta fue la respuesta a una docente, por ejemplo, que está atravesando un tratamiento médico y depende de la obra social que le brinda la facultad para poder continuarlo. Entonces, en este marco nosotros consideramos que es inaceptable, la gestión quiere silencio. Quiere que nos callemos, quiere que estos despidos pasen por lo bajo y nosotros estamos intentando hacerlo público. Así es. ¿Por qué no nos repetís un poco a qué cátedra se refieren estos despidos y de qué trata esa cátedra? ¿Por qué se han ensañado particularmente con ella? Esta cátedra es la cátedra del grupo Rolón. Antes era la cátedra Persia. Persia era un catedrático que tenía como teoría, como marco teórico, la teoría grupalista, que es una teoría que pone en el centro a la persona, a su comunidad, que tiene una mirada más social comunitaria de la salud mental, que lo que hace es militar para cambiar la forma de atención, la forma en la que se atiende a los pacientes en las instituciones, que promueve llevar la salud mental a la persona y no esperar que la persona llegue a un consultorio y que tiene un mensaje político muy grande, pero no político en términos de partidarismo, sino política en términos de pensar la salud mental como política pública, que es algo que tanto el rector de la facultad como todos los que integran, como la mayoría de los que integran el consejo directivo, que también responden al radicalismo, están en contra. Tienen una visión más individualista de la salud mental, una visión más capitalista, se podría decir, y no solo es eso, sino que además docentes que piensan distinto, docentes que proponen otras miradas, también buscan ser representados por otras personas. No buscan ser representados por el rector. Entonces, eso sí significa que en el momento de las elecciones se votan otras listas y en el momento de buscar candidatos se buscan otros candidatos dentro de la facultad. Y que en el momento de avasallar los derechos de los estudiantes y de los docentes, estos docentes representan una oposición. De hecho, los docentes que hoy están perdiendo son docentes que han participado activamente en las asambleas y de las tomas y de las clases públicas. El decano ha intentado boicotear constantemente el año pasado. Y decime, ¿cómo ha sido la respuesta frente a estos atropellos y estos despidos tan perfilados, ¿no? Del resto de la comunidad educativa. La realidad es que por un lado tenemos a mucha gente que está muy, ¿cómo decirlo?, muy sorprendida, ¿no? Muy, muy indignada, somos un grupo de estudiantes y docentes y de cátedras que estamos intentando poner el tema sobre la mesa. Ayer hicimos una movilización al Consejo Directivo de la Facultad, que funciona a puertas cerradas. Se presentó un proyecto para que nos den explicaciones del proceso en el que echaron a estos docentes Pinson. Se está llamando a una asamblea, estamos pensando diferentes medidas de visibilización, pero la realidad es que también nos encontramos con una facultad que está muy desinformada, porque el funcionamiento institucional de la Facultad de Psicología se ve muy por lo bajo. Como te digo, las sesiones del Consejo Directivo son a puertas cerradas. Ajá. Es algo que no pasa en todas las facultades, y que hasta no hace muchos años eran a puertas abiertas. Hay una intención de que el alumno venga, curse, se vaya y que no se entere de todo lo que pase institucional y políticamente dentro de la facultad. Entonces, el desafío que nos encontramos los estudiantes es poderles llevar a otros estudiantes la información de lo que está pasando. Es poder decir que estos no son despidos azarosos, que son despidos que tienen como finalidad perseguir, además de recortar. Entonces hay un movimiento muy grande dentro de la facultad, pero que estamos intentando masificar aún más. Así es, estimado. Contanos, ¿ustedes tienen algunas redes sociales que pueda contarnos a nosotros, así otras personas que escuchan se pueden interiorizar más de esta situación y sobre todo las actividades que están llevando a cabo? Sí, nosotros tenemos un Instagram, y en ese Instagram hay más links, pero el Instagram, que es la red social más importante porque es la que más usamos, se llama @asambleapsicouba. Lo repito, @asambleapsicouba. De hecho, hoy mismo tuvimos un video de la intervención que tuvo una compañera en el Consejo Directivo leyendo una carta que los estudiantes hicimos expresando el disgusto por lo que estaba pasando con los docentes despedidos. Bueno, perfecto, Joel. ¿Querés agregarnos algo más? No, la realidad es que no tengo nada más para agregar. Sí, pido a todos los oyentes la mayor difusión posible. Y si tienen algún contacto de cualquier medio de comunicación que quiera darle visibilidad a esta noticia que está siendo muy importante, se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram. Bueno, muchísimas gracias, Joel, y bueno, que tengan muchísima suerte en esta batalla que han emprendido. Gracias. Muchos saludos a ustedes y a toda la audiencia.